baby, baby, baby, baby, baby, baby. Este es el principio, el tiempo pone cada persona en su sitio. ¿Y cuál será el mío? Lo busco y no lo encuentro. ¿Hay algún lugar donde haya amigos y sentimientos? Este es lo bueno y los malos momentos. Cuando des miedo mirar atrás y temor mirar adelante, mira hacia el lado y me tendés al instante. Constante soy siempre, quien la sigue la consigue. JST no se rinde. He luchado muchas veces sin ilusión. Si encontré mi sitio hago esta canción. No sé si Dios me dio este don, lo hago hasta de improvisación. No santa reta, de escribir tengo agujeta, pero nadie me quitará mi meta. Ilusión puesta, tengo un reto y no pararé hasta en el rap, ni un hueco, lo peto en todos sitios, vuelo y me caigo y siempre repito, destinado para triunfar, contra viento, marea, todo da igual. El tiempo pone a cada persona en su sitio, por eso no me altero y todo me da igual, aquellos que me critican pronto suplicarán. Sigo mi destino, siempre buscando el mejor camino. Y otra vez atino, más cerca de mi sueño. Ha valido el sacrificio y el empeño. Cada vez más cerca de él, incluso a trancas y barrancas sigue JST, nunca de rodillas, siempre de pie. No te gusta mi flow, lo sé, pero entonces ¿para qué lo escuchas otra vez? Me esfuerzo, siempre con los cinco sentidos puestos en alerta, siempre buscando puertas abiertas. Yo no las cierro, pero por todos lados encuentro un destierro y me pierdo, ya no sé dónde ir, mi camino hacia dónde de partir. Quizá otro mundo donde se pueda sonreír y decir allí sí que fui feliz, pero me pongo a pensar y veo que no existe, que no es verdad, simplemente una ilusión, así que me decaigo y cambio de opinión. Otra vez vuelvo al inicio, comienzo de nuevo a buscar mi sitio. El tiempo pone a cada persona en su sitio, por eso no me altero y todo me da igual. Aquellos que me critican pronto suplicarán.